Nos colocamos en una postura cómoda. Cerramos nuestros ojos. Nos hacemos conscientes del estado de ánimo en que nos encontramos, para que esto no interfiera en esta práctica. Relajamos nuestro cuerpo físico. Vamos a utilizar la imaginación y la voluntad unidos en vibrante armonía. Imaginamos que nuestro cuerpo está lleno de pequeños elementales de la tierra, pequeños gnomos o enanitos. Estos van a ir saliendo poco a poco de nuestro cuerpo. A medida que van saliendo, aquellas partes que queden vacías se encontrarán relajadas. Iniciamos relajando nuestros pies, la planta de los pies, dedos, talones, tobillos, empeine. Ahora relajamos todas nuestras piernas, pantorrillas, rodillas y muslos. Relajamos cintura, cadera, órganos creadores, glúteos. Relajamos el estómago, el pecho, la espalda, los costados de la espalda y los órganos que logremos sentir como nuestro corazón. Relajamos hombros, brazos, manos. Relajamos el cuello y la nuca. el cuero cabelludo, la frente, los ojos, la nariz, los labios, la mejilla, la lengua. Todo nuestro cuerpo se relaja para esta práctica. Vamos ahora a relajar nuestra mente. Cada pensamiento, conforme va surgiendo de nuestro subconsciente, los recuerdos, los afectos, vamos a tratar de comprenderlos, de saber qué hay de real de ellos, de saber cuál es su raíz. Una vez comprendido cualquier pensamiento, imaginamos un abismo y ahí lanzamos ese pensamiento para que desaparezca. Nos concentramos en nuestro real ser, en el espíritu, en esa chispa divinal, inmortal, raíz de todo ser humano. Suplicamos, pedimos conscientemente, nos permita realizar esta práctica. El verbo, el sonido, es el origen mismo de la creación. Los mantras son sabias combinaciones de sonido para repercutir e influir en nuestra mente, cuerpo y alma. En los antiguos tiempos, las siete vocales de la naturaleza resonaban en todo organismo humano desde la cabeza hasta los pies. Y ahora es necesario restaurar las siete notas en el arpa maravillosa de nuestro organismo para restaurar los poderes perdidos. Hay que vocalizar I, E, O, U, A, M, llevando el sonido de cada una de estas siete vocales desde la cabeza hasta los pies. Es necesario inhalar, exhalando luego el aire junto con el sonido vocal bien prolongado hasta agotar la exhalación. Mm.

Sentimos la vibración que queda en nuestro cuerpo. Tal vibración debería estar constantemente en nosotros. Vamos a tratar de conservarla, tratando de estar en el tercer estado de conciencia, el recuerdo de sí, de estar conscientes de cada cosa que nosotros hacemos. Agradecemos a nuestro real ser nuestro íntimo, nuestro espíritu, la oportunidad de realizar esta práctica. Poco a poco vamos a ir moviendo nuestro cuerpo y lentamente abrimos nuestros ojos.